nos juntamos con un grupo de chicos, de cordobeses, y bueno, surgió esto de hacer una reunión, y bueno, humildemente encararemos este proyecto convocando no solo a los cordobeses, sino a todos los vecinos en general. Es tan necesaria la colaboración de un albañil como de un profesional o un empresario, cada uno aportando su grano de arena, ¿viste? La primera idea fue de instalarlo, siempre y cuando se pueda hacer, obvio, en el Parque Mitre o Norte. A mí personalmente me fascina la idea de construirlo en la rotonda de la Avenida Prínice y Pueyrredón, pero bueno, se resolverá con el grupo. Un 25 de mayo el reloj que ubica Carlos Paz lo terminaron y bueno, nuestra idea sería que este 25 de mayo también se termine el nuestro.